Ella tuvo un romance que aún no puedo olvidar. En la noche no duerme, piensa que volverá. Nadie le quiere contar que tiene otro amor. Que él